Muy buenas, querido seguidor de Cursos y Tutos. ¿Cómo estamos? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Este tenía que ser el centro del programa, pero en el fondo tiene tantas ramas y tantos spin-offs y tantas historias que ya no sé muchas veces ni en qué sección está ahí. Pero bueno, vamos a hablar. Hoy vamos a una reflexión. Hoy vamos a traeros, os traigo un tema que me parece que es sumamente candente, ¿no? Y que está dando mucho que hablar en todo esto del mundo digital, ¿no? Y es esa montaña rusa de Meta y su uso de nuestros datos para alimentar su inteligencia artificial. Así que prepárate que vamos con el viaje que tengo previsto, que es eso, un viaje de ida y vuelta. Todo comenzó cuando Meta, ahí atrás, anunció que iba a utilizar la información de Facebook, Instagram o de WhatsApp para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Sí, has oído bien. Meta es eso. Meta es Facebook, Meta es Instagram y Meta es WhatsApp y más cosas más. Pero obviamente desde ahí ya queda más que claro que estamos pillados, ¿no? O sea, prácticamente no hay forma de escapar. Bueno, pues toda la información que generamos en nuestras publicaciones, nuestras fotos, cualquier contenido que compartamos en estas plataformas es el que iba a ser utilizado. Y digo iba, y lo explico ahora, por la inteligencia artificial para alimentarse, para aprender. La idea era mejorar, ¿no?, la precisión y las funcionalidades que tienen esas herramientas de inteligencia artificial. Y la verdad es que, bueno, de entrada suena bastante útil, ¿verdad? Sin embargo, no todo es tan simple como parece. Esta decisión generó de entrada una ola de preocupación y de críticas, sobre todo en Europa. Ya os tengo dicho más de una vez que vivimos en el espacio más seguro en cuanto a protección de datos digitales. Muchos usuarios se sintieron incómodos y al saber que todos esos datos personales tuyos iban a ser utilizados sin ningún consentimiento explícito. Bueno, el caso es que Meta sí implementó algunas opciones para que los usuarios europeos pudieran objetar. El proceso no era para nada, y sigue sin serlo, sencillo. Había que llegar a unos formularios que estaban ocultos y ahí hacer un check. Bueno, estaba bastante complicado. La complicación fue tal, y era tal, que en medio de todo este caos muchos comunicadores y divulgadores, profesionales que de alguna manera tocan el tema de la protección de datos o sencillamente de la privacidad en esto de las redes sociales, se dieron a la tarea de crear guías visuales, vídeos, para ayudarnos a los usuarios a encontrar esa forma de marcar ese check para que Meta no usara nuestros datos. Estas guías se hicieron virales, ya que como el proceso estaba tan escondido y no era fácil de encontrar, pero gracias a estas iniciativas, a estos proyectos completamente altruistas de estos divulgadores, muchos usuarios pudimos encontrar esa marquita, ese cuadradito, ese check que activar en donde informábamos a Meta de la negativa por nuestra parte para el uso de nuestros datos privados en esa alimentación de esa inteligencia artificial. La situación llegó a un punto crítico cuando desde la Comisión de Protección de Datos se intervino. La iniciativa fue desde una resolución urgente del Comité Irlandés de Protección de Datos que exigió a Meta detener el procesamiento de datos personales al final con esos fines de alimentar esa inteligencia artificial. Eso significó un golpe muy fuerte para Meta que tuvo que suspender, y lo ha hecho ahora, nada, esto estoy grabando el sábado, pues ha sido el viernes, tuvo que suspender esa recolección de datos para entrenar su inteligencia artificial. Sin duda alguna, esta medida es un paso crucial para proteger la privacidad nuestra, la de todos los usuarios. Si bien esto puede parecer una victoria para la privacidad, la historia no ha terminado, ¿no? Meta ha propuesto un nuevo enfoque y va a andar buscando, seguramente ya estarán buscando, la forma de encontrar el consentimiento explícito, y lo van a hacer, y aquí especulo, como lo hacen con otras muchas cosas, con una actualización, y nos pedirán permiso para otra cosa y además para eso también. Los datos son nuestros, ¿de acuerdo? Pero tenemos que estar muy atentos a cómo nos hacen poner delante esos pop-ups, esos acepto las opciones de privacidad o la política de privacidad y todas estas cosas. Esta saga de ida y vuelta nos deja una lección importante. Siempre es crucial, siempre es muy importante estar informado de cómo se usan nuestros datos y sobre todo de exigir transparencia. Me da igual si es el hotel ese al que nos oponemos a que nos escaneen y nos fotocopien el DNI, como si son grandes corporaciones. Así que quiero invitarte a reflexionar un poquito más allá. En este mundo lleno de tecnología y que avanza a pasos gigantescos, debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad por la comodidad y los servicios digitales? Mira, ya la filosofía antigua nos enseñaba que conocerse a uno mismo era la base de toda la sabiduría. Hoy esta introspección se debe extender al conocimiento de cómo nuestras acciones y nuestros datos son utilizados por otros. ¿Estamos o somos conscientes del verdadero valor de nuestra información personal? Mira, al proteger nuestros datos, no solo defendemos nuestra privacidad, sino que también afirmamos nuestra autonomía, nuestra dignidad. Porque autonomía y dignidad caben, sin duda alguna, aunque estemos hablando de individuos en la era digital. ¿En qué momento yo tengo que prescindir de esos derechos míos? El desafío está en encontrar, obviamente, el equilibrio, ¿no?, entre el avance tecnológico y la preservación de nuestros derechos fundamentales. Repito, derechos fundamentales. Al ser críticos, al ser proactivos, no solo protegemos nuestra seguridad digital, sino que también fomentamos un entorno donde la ética, donde la responsabilidad sean pilares de este desarrollo tecnológico que no pretendo ni quiero parar ni echar a un lado, sino que solo quiero que sea respetuoso con todo esto. Así que nada más, hasta aquí la parrafada de este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Aquí Santi Rey, tu Sherpa Digital. Y ya sabes, no sé por dónde te ha llegado este audio. Si eres de los que están suscritos, pues una vez más, muchas gracias por estar ahí. Y si te ha llegado de rebote, oye, pues que sepas que en cursosinstitutos.es te puedes suscribir y que ahí te estaré yo a cambio de que me regales algo muy valioso para mí, que es tu correo electrónico. Yo a cambio te regalo toda la información que genere en este proyecto. Nos vemos, nos oímos en el próximo episodio. Encore.